Se fue comiendo todo mi ser, hasta enroscarme víctima de placer. Esa mujer, solo en minutos más, me juraría frente al altar, amar y honrarlo hasta el final. Hermano mío, mi sangre está de más. Ella fue infiel y yo un gran traidor. Ambos estamos de frente a Dios. Quiero gritar y mataría yo tu ilusión. Quiera el destino te vaya bien. Hermano mío, todo olvidaré. Perdóname. Se fue comiendo todo mi ser, hasta enroscarme víctima de placer. Esa mujer, solo en minutos más, le juraría frente al altar, amar y honrarlo hasta el final. Hermano mío, mi sangre está de más. Quiero gritar y me acobarda mi mala acción. Ella fue infiel y yo un gran traidor. Ambos estamos de frente a Dios. Quiero gritar y mataría yo tu ilusión. Quiera el destino te vaya bien. Hermano mío, todo olvidaré. Quiero gritar y me acobarda mi mala acción. Ella fue infiel y yo un gran traidor. Ambos estamos de frente. Destino te vaya bien, hermano mío, todo.